los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos estarnos acompañando a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción. En la producción están Wilixar Calle, Génesis Ochoa, y Ambururu Martínez en los controles, y quienes les acompañaremos desde aquí hasta dentro de una hora, Neomar Hernández y Daniel Lara. Este programa especial para la época de la Navidad lo hemos decidido hacer con una de las personas que este año más impacto, una de las personas que más impacto ha causado en las redes sociales en Venezuela, en ese fenómeno de las redes sociales venezolanas, con sus opiniones en función del hecho político. Y dentro de todo, y qué casualidad que esas opiniones normalmente uno no las ve en ningún medio convencional. Normalmente tienen difusión en Radio Caracas. Estamos hablando de voces como las de Aura Palermo, como las de Federico Bocanera, como las de Carla Krasut, como las de Julio Coco, y bueno, y como las de el amigo, el ex canciller Durán, Oscar Vallés, por ejemplo. Oscar Vallés, la de Sánchez García, la Agustín Blanco Muñoz, y mejora lo presente siempre en este programa, el profesor Eric del Búfalo. Eric, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por tu exagerada presentación. Eric. Navideña, bueno, tomo un aguinaldo. Es un aguinaldo, es correcto. Eric, el 2016 nos lo vendieron como el año del cambio, como el año de la salida del desastre, como el año del resurgir de la democracia, como el año en el que lo podíamos hacer todo porque lo logramos el 6 de diciembre del 2015. ¿Cuál es tu balance de este 2016 hoy? Bueno, si puedo poner una imagen, si esto no hubiese sido una promesa política, sino un producto, un vehículo, hubiese sido, lo hubiésemos llamado todo un paquete chileno. Así, o sea, un carro sin motor con los cereales limados, o sea, realmente si nos vendieron una promesa, como promesa no se cumplió absolutamente nada, y no solamente no se cumplió, sino que se caminó en sentido contrario, en el sentido de consolidar, no solamente de no ejercer una mayoría, sino de consolidar un gobierno que estructuralmente es débil como gobierno, porque no tiene institucionalidad. Pero Eric, vamos a... Ni apoyo popular. Vamos, entonces me hago de esa afirmación tuya. ¿Tú crees que realmente el chavismo es un movimiento que es débil? ¿Débil en cuanto a qué? Porque si tú me dices que un gobierno que gobierna con base, y valga la redundancia, al respaldo, por lo menos de los sectores más numerosos del componente armado nacional, que es la Fuerza Armada Nacional... ¿Es débil? Bueno, yo lo podría someter a duda. ¿Débil en cuanto a qué? Déjame explicar en qué sentido es débil. Ajá. En primer lugar, el gobierno es una cosa y el chavismo es otra, porque lo que queda de chavismo, en el sentido que conocimos hace unos años, hace ya varios años atrás, casi 20. Es del orden sentimental ya. O sea, hay gente que quiso a Chávez y quiere a Chávez, llama a Chávez. Yo estuve ayer con una connotada periodista que estuvo en el chavismo, pero que ella sigue queriendo a Chávez, pero que está absolutamente disociada, pues separada de esto. O sea, lo ve como si fuera otra cosa, no tiene nada que ver con el chavismo. Entonces, hay un chavismo, digamos, de base sentimental, pues de la gente, que tendrá su foto de Chávez en la casa. Pero ese chavismo no es orgánico. Lo que es orgánico es una mafia enquistada con cierto poder militar. Entonces, claro, las mafias son fuertes. Son poderosas, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad son débiles. De hecho, mientras más fuerza o más autoritarismo o más poder de armas tengas, implica que menos poder legítimo o legal tienes. Esa es la debilidad a que yo me refería. Una debilidad institucional y de legitimidad. De legitimidad, es muy fuerte. Por uno, y además no tiene base, no tiene apoyo popular. Yo sé, no sé cuáles son los números ahorita, pero digamos, cuando ganamos el 6 de diciembre, quedó claro que no tenía mayoría. Claro. O sea, no, es que no. A mí lo que me parece más preocupante es que después de un año de haber ganado eso, estuvimos discutiendo si aún éramos o no mayoría. Es lo más delirante de todo. Sí. O sea, las marchas incluso que hubo después de haber ganado aplastantemente con 2/3 la Asamblea Nacional, era para demostrar en la calle que éramos mayoría, lo cual me parece un absurdo y delirante. Ahora, siempre se saca a colación, sobre todo del sector ultradefensor de la Mesa de la Unidad, el argumento de que las encuestas revelan que Nicolás Maduro tiene el 80% de la población en contra. Y por una de esas muecas de la liturgia argumentativa, eso significa que Nicolás Maduro tiene 20% y Caldera gobernó hasta el final con 7% de aprobación. Queriéndonos comparar y diciendo, bueno, Nicolás Maduro tiene 3 veces más aprobación de la que tuvo Caldera y Caldera logró terminar su gobierno. Esa argumentación, ¿para dónde termina? Es una argumentación que, lógica, se llama una falacia porque son, digamos, de una negación no se puede pasar una afirmación, así de simple. Es falso, pues. Aunque pareciera verdadero. Sí, ¿verdad? O sea, si el hecho de que a mí no me quieren 8 personas no significa que me aman 2. Uno, desde el punto de vista meramente lógico aquí. Desde el punto de vista político, la pregunta no es esa. La pregunta es por qué a esa gente le interesa defender a Maduro. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como ciudadanos, no como analistas, no como gente inquieta por el devenir y el acontecer. Como ciudadano común de a pie de este país, ¿por qué hay un grupo opositor que tanto se preocupa no solamente por Maduro, sino por gente muy oscura y gris que está a su alrededor? Por ejemplo, el domingo, y esto hay que verlo vinculado a lo de los billetes, detuvieron a un muy connotado boliburgués, un presidente de un banco muy influyente dentro del chavismo. Y uno veía tweets de periodistas opositores. Así es. Y uno notaba una especie de desesperación, de lástima, como si hubieran puesto preso a su mamá, ¿no? Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿por qué esto es así? Esto tiene que ser... Si yo lo único que pido es que veamos las cosas, aunque no entendamos el trasfondo último de las cosas, que tengamos por lo menos la higiene de sorprendernos todavía y de dudar. Porque sin eso, digamos, claudicamos como seres inteligentes. Yo no había visto un sector de la opinión tan horrorizado con la detención temporal del ilustre Víctor Vargas Irauzquín desde que se fue por la puerta trasera del Ministerio del Interior Rodríguez Torres. Cuando vi a gente, sobre todo de la cúpula empresarial venezolana, con unos niveles de preocupación como si ellos formaran, y estoy siendo cándido a propósito, como si ellos formaran parte del entorno más cercano del caído. Y uno ve la defensa que hacen algunos periodistas de Víctor Vargas, de su entorno, de sus razones, de su bonomía y todo lo demás, y termina preguntándose, ¿es que acaso el nivel de compromiso hizo gangrenas en algunos sectores? Bueno, yo creo que es obvio. Por ejemplo, pongo otro ejemplo muy claro que tiene que ser muy, muy evidente para cualquiera que nos escucha. ¿Por qué Rodríguez Torres, indiciado en el asesinato o vinculado al asesinato, a la represión fortísima del 14, donde hubo al menos 43 muertos, sin contar los detenidos y los torturados, es tratado con una deferencia que muchos líderes de la propia MUD no tienen? Sí, por ejemplo, Rodríguez Torres fue tratado muy bien también en otro prestigioso programa de la mañana. En un momento que yo no pude terminar de escucharlo porque me entró realmente, digamos, malestar físico, ¿no? Tuve que dejar de escuchar, estaba en mi carro y cambié la emisora. No escucho mucho ese programa, esa vez me pasó que lo escuché y me quedé porque Rodríguez Torres, que es este señor aquí. Pero además el trato era que, digamos, el periodista decía que ni siquiera iba a leer los tweets para no incomodar al señor. O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? Pues entonces, evidentemente, yo lo invito también a tu audiencia, a la audiencia de ustedes, que sé que es gente muy inquieta mentalmente, ¿verdad? Y preocupada por y quiere a su país, que veamos las cosas también, no en un orden horizontal polarizado, sino en un orden transversal, digamos, donde se cruzan muchos intereses. Y si empezamos a ver las cosas en corte transversal, veremos que muchos misterios podrían, si no develarse, por lo menos ubicarse. ¿Y por qué un señor con tan poca popularidad, con tantas medidas absolutamente antipopulares, sigue ahí tan cómodo? Vamos a ir a eso, Eric. ¿Por qué un señor que vamos a ponerle números. La última encuesta de Benebarómetro, por ejemplo, dice que tiene que es lo que ha rondado a Maduro, digamos, desde que entró en crisis, porque al principio del gobierno de Maduro, la popularidad de Maduro era, o su antipopularidad y su popularidad estaba como dividida 50-50. Pero después Maduro siempre ha estado con un rechazo entre el 80 o un poquito más, un poquito menos por ahí. Porque un señor que sostenidamente tiene 80% de rechazo, digamos, de la opinión pública, de los electores, del ciudadano, termina siendo un señor que parece que va enrumbado tranquilamente a gobernar, al menos por lo que le resta de periodo, que es el hasta diciembre, hay que puntualizarlo, hasta diciembre del año 2018. Vuelvo otra vez a decir, porque hay intereses, no solamente, o no necesariamente tanto del lado del chavismo sentimental que llamaba antes, de la gente del pueblo que votó por Chávez, sino intereses económicos, financieros, comunicacionales, es decir, lo que muchos llaman status quo, porque ese señor se mantenga, es obvio. Nosotros nos hemos paseado por una hipótesis desde afuera hacia adentro del por qué Maduro y su continuidad en el poder. La hipótesis básicamente es la siguiente, Eric, y te la comento a propósito de también impulsar tu opinión sobre esto. La hipótesis es, Nicolás Maduro, frente a la incertidumbre que representa una debacle vía golpe de Estado entre varias facciones militares que pugnen por el poder, podría ser una certeza. Y también podría ser una certeza en el poder Nicolás Maduro frente a una oposición que por momentos luce fragmentada, por momentos parece no tener hoja de ruta para la conducción de un país con las complejidades, primero en términos económicos y aguas abajo todo lo que deriva de eso, que puede enfrentar Venezuela en los años próximos. Y bueno, frente a esto, Maduro, y esto vaya que me cuesta decirlo, termina siendo una certidumbre. Bueno, muy bueno que digas eso, y tal vez esa sea un poco la lectura internacional, de las fuerzas internacionales. ¿Tú compartes esa visión? En parte sí, sectores geopolíticos podrían estar viendo eso sí, y eso en teoría política se llama bonapartismo, que viene, pues Napoleón III estuvo mucho tiempo gobernando con un odio de todo el mundo, pero la gente que estaba solo se odiaba más que al mí, que entonces preferían a Napoleón III antes de que caer en el abismo, ¿no? Lo que significaba su posterioridad. Yo no dudo que personas como, digamos, como lobistas como Shannon o líderes regionales como Santos, qué sé yo, no dudo eso. O rusos y chinos prefieran lo que llamamos en criollo malo conocido que bueno por conocer. ¿No? Pero si eso fuese así nada más, sería más transparente ese mensaje. No habría tanta indulgencia del lado supuestamente opositor hacia ese bloque de gobierno. Si no habría tantos mensajes extraños, cruzados. Entonces, hay contradicciones. No sé si a ustedes les pasa. Bueno, aquí nos están escuchando gente que más bien espera que nosotros demos respuesta, tal vez, o que explicamos, pero que llega un momento que a uno le parece todo tan oscuro que se siente perdido, se siente que está en una situación fantasmal, espectral, como una película, una cosa, ¿no? De Netflix, ya que se puso de moda, ¿no? Una serie extraña de zombies. O sea, llega un momento que uno no entiende dónde está parado. Y si fuese nada más lo que tú dices, Nomar, no, sería claro, pues, ¿no? Que está este grupo, que está este grupo, se odian, entonces dejemos este señor mientras tanto, ¿no? No, yo pienso que hay otro, lamentablemente, hay, además de ese escenario, que siempre está, porque además hay escenarios que nunca son excluyentes, hay un pacto de mafias en este país. Un pacto de mafias del cual queremos seguir hablando al regreso de este corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con esta conversación con el profesor Eric del Búfalo. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con esta conversación con el profesor Eric del Búfalo, este programa especial por estos días de Navidad. Y antes de irnos al corte hablábamos de que pareciera que en Venezuela hay un pacto de mafias. Y de que ese pacto de mafias hacen que, tomando esas mafias, teniendo tantos intereses, algunas veces comunes, algunas veces cruzados, el mal menor sea permitir que el chavismo continúe en el poder. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Podemos hablar de que esas mafias Para que una mafia tenga el control de un país hace falta mucho más de 18 años. Hay algunas mafias que son derivadas, pareciera, porque hay algunos nombres que se repiten desde hace 40 años y están siempre por allí pululando en la historia. ¿Podríamos indicar o llegar? Yo estoy tratando, los últimos días he hecho el intento de tratar de situar, sin llegar a la llegada de Colón a Macuro en el 1498, ¿en qué momento empezó este desastre? O sea, ¿en qué momento podría situarse? Mira, a partir de este momento todo se vino abajo. ¿Hay algún momento en que podamos situar esto? ¿O es muy difícil? Bueno, hay condiciones previas que permitieron, ¿no? O sea, no necesariamente hay que remitirse un origen certísimo, decir que de ahí uno derivar todo, pero sí hay condiciones antes del chavismo que uno puede ver claramente, ¿no? Pienso que uno fue la nacionalización del petróleo, fue una gran palanca para que el Estado se hipertrofiara y produjera ciertas cosas. De hecho, Drugo Batista tiene un estudio donde demuestra que la caída de Venezuela empieza justamente... Así es. En el, muy interesante ese estudio, con la nacionalización petrolera. Y además eran unos mitos muy extraños de que cada uno le corresponde una gota de petróleo y que somos ricos, ¿no? Sí. Ahí empieza una mitología muy sana. Comienza a jugar en el imaginario popular. Exactamente. Sí. Pero después, ya más entrados ya a finales de los 80, a los 90, los partidos políticos se comen a sus hijos. ¿Cómo es ese proceso? Sí, hay un proceso muy extraño, que creo que además continúa. Sí. Hoy en día... Una jornada permanente. Soy testigo de... Exactamente, pero digamos, acordémonos que ni Claudio Fermín, ni Osvaldo, ni Eduardo Rodríguez... Eduardo Fernando, ninguno de ellos, que eran las personas que se habían formado ya como nueva generación, ya no era la generación del 28, sino eran los hijos de la generación del 28, que se habían formado para ser estadistas, y habían viajado, y habían estudiado ciencias de gobierno, ya eran una... Fueron todos... Educados en democracia. Educados en democracia. O sea, que ya iba a ser el paso ya de relevo de la democracia hacia, para entrar al siglo XXI. Al tercer milenio después de Cristo, ¿verdad? Fue, digamos, comida como cronos por sus padres, pues por Caldera, Alfarucero, etcétera, etcétera. Entonces... Lo que muchos malos analistas, malos en el sentido de malvados, llaman antipolíticos, realmente no fue ninguno antipolíticos, fueron los propios políticos que por intereses muy mezquinos, que aún yo todavía no descifro muy bien cuáles pudieron haber sido, pero me imagino que del momento, ¿verdad? Negaron salidas, negaron la generación de relevo, pues, ¿no? El caso más claro es Caldera, con su propio partido, fagocitar su propio partido. Ahora, ahí es un segundo momento. A ver, sí. Y un tercer momento fue algo terrible que pasó en Venezuela, que fue la mitologización del Caracazo. Como una gran épica. Revolucionaria, ¿no? Una gran, sí. Pre-revolucionaria. Pre-revolucionaria por un lado, o como ejemplarizante por el lado, digamos, de la... De un pueblo que se levanta, ¿no? Pueblo que bajó del cerro, pobrecito. Sí. Y bueno, entonces, todo eso que justificó después que hayan tumbado a Carlos Andrés II, fue pedagógicamente terrible. Y la gente que tumbó a Carlos Andrés II, a lo mejor eran pequeños mafiositos, ¿no? Que estaban ya por ahí esperando en su momento para verlo. Bueno, entonces, yo creo que esos tres momentos, si no, a lo mejor viene mucho más, si a lo mejor podemos llegar hasta Bobes, seguramente, pero porque la izquierda venezolana es muy rural, o sea, siempre fue muy caudillesca y saqueadora, ¿no? O sea, muy a lo Bobes, pero por lo menos esos tres momentos son claros. Pero hay un punto interesante cuando me hablas del 27 de febrero, porque el 27 de febrero, si bien ha sido mitificado, mistificado, y convertido en un hecho que parte en dos la historia de Venezuela. De hecho, los que primero hacen un análisis de mistificando esa situación es el sector jesuita de la iglesia venezolana desde el centro Gumilla, que fueron bastante prolijos en cuanto al análisis de la situación, al padre Arturo Sosa Bascal, etc. Pero fíjate que el chavismo dice y establece dentro de sus fechas y dentro de sus inicios, al 27 de febrero lo coloca como el aldabonazo, como el albor, como la chispa que enciende la pradera 2 años después sin encenderla y que termina en el 98. Pero se nos queda de lado un asunto. Yo tengo edad para recordar el 27 de febrero. Yo viví el 27 de febrero. Yo estaba en la ventana de mi casa con 9 años viendo los saqueos y viendo algo que se me quedó en la mente que hoy puedo decir con horror qué es lo que significa para mí hoy. Yo vivo muy cerca del batallón Simón Bolívar de la Infantería Marina en Vargas. Y yo vi cuando llegaron los Gises con los soldados en plan de batalla con los fusiles y su apertrechado para la guerra. Y recuerdo a mis vecinos y a la gran mayoría de la gente aplaudiendo cuando llegaron los militares, porque significaba el orden. En tal sentido podría pensarse que sí, que el 4 de febrero es hijo del 27 de febrero en el sentido de que es una intervención militar. Sí, y además ambiguo, ¿no? Porque además después los golpistas del 92 reivindican. Correcto. Entonces es muy ambiguo la... O sea, porque, digamos, Chávez gana por una especie de ambigüedad entre orden, más bien un poco, digamos, teoría clásica, un poco fascistoide, ¿no? Un poco militarista la cosa, pero con un discurso que también apostaba mucho... Chávez fue muy inteligente en eso. ¿No? Al antisistema. Logró sintetizar, ¿no? El antisistema de los dos lados. Y bueno, después se decantó a donde se decantó, ¿no? Pero tienes razón. Y el problema es que las sociedades no aguantan no tener orden por mucho tiempo. Lo terminan reclamando, ¿no? Viene un orden. O sea, incluso en una cárcel, aunque sea un plan. Y eso es el plan. Mucha gente, a mí me da risa mucho el rusionismo, ¿no? El progresismo, el rusoniano, que piensa que si yo quito toda represión, todo poder, aquí vamos a no. todos hippies, una comuna, paz y amor, ¿no? Lo que viene es el más fuerte, el más malandro, el plan. Siempre alguien se opone, sí. Si yo desmonto la institucionalidad, ¿verdad? No van a venir el hombre primitivo adánico, ¿verdad? De estar desnudo, comiendo frutas. Va a venir el plan. Y eso fue lo que pasó justamente. Pero en ese desmontaje institucional no lo empezó el chavismo, y ahí vuelvo. Ahí empezó mucho antes. Y el juicio de Carlos Andrés Pérez es un momento, creo que marca un hito ante eso. Y la llegada de Chávez, Eric, también pasa por un fenómeno muy manido por los analistas en los últimos tiempos cuando se trata de buscar explicaciones, porque Venezuela es un país que está tratando de explicarse a sí mismo desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que Chávez comenzó a apretar el puño, ¿no? Y ese elemento tú lo mencionabas tangencialmente hace algunos minutos y se llama antipolítica. Pero hay la antipolítica, y yo sé por dónde vas y por eso te lo voy a dejar aquí servido para que lo desarrolles. La antipolítica es un término que se ha utilizado, por eso yo muy manido, indiscriminadamente en los últimos tiempos. Cuando tú, por ejemplo, o Daniel, o quien les habla, esgrimen una crítica, bien sea muy fuerte, muy leve, medianamente fuerte, contra la dirigencia opositora de la Mesa de la Unidad Democrática, se dice usted es antipolítico. Cuando se apela, se busca tratar de pensar más allá de lo que es lo evidente, usted es antipolítico. ¿Qué entiende Eric del Búfalo, que es un filósofo y un hombre que estudió la filosofía tan a fondo, por antipolítica en esta Venezuela que nos ha tocado vivir a nosotros? ¿Qué es la antipolítica realmente? Antipolítica es un concepto que no existe realmente. O sea, Ana Arendt lo menciona un par de veces como noción problemática para referirse a tendencias del totalitarismo militar o a tendencias del absoluto pensar que el mercado va a resolverlo todo sin ninguna intervención del Estado, pero como horizonte, digamos, antipolítico, muy complicado. En el sentido que se usa popularmente no significa absolutamente nada, y es más, y en todo caso se aplicaría a la gente que acusa a los otros de antipolítica. Si pensar que la política es sentarse a negociar cuotas o a hacer guiso, eso sería realmente lo antipolítico. Claro. Y no pensar que una multitud marchando... O sea, hechos políticos puros, ¿no? Por ejemplo, un golpe de Estado es un hecho político puro. O sea, no es un hecho ni siquiera legal, es un hecho político puro. No bueno ni malo, como hecho político. Es un hecho político. Una turba, ¿verdad? Reclamando algo para ese gobierno es un hecho político. Una huelga es un hecho político. O sea, entonces, esas cosas que son hechos políticos por excelencia no son antipolíticas. Son un sindicato, por ejemplo, son fuerzas políticas de verdad. Entonces, el concepto de antipolítica es un concepto que o se usa muy académicamente, como Ana Arendt, con muchos problemas y muchas dicotomías, es decir, para especialistas, o no se usa, porque si se usa, se usa muy mal. Y generalmente, digamos, además, ¿qué sería algo antipolítico? Aquí se asocia a la divergencia del criterio que establece un status quo, por ejemplo. Entonces, eso no es antipolítico. No, eso es divergencia de pensamiento, ¿no? Eso puede ser muchas cosas. Eso puede ser simplemente pluralidad de pensamiento. Porque otra cosa, si uno piensa entubado, que sería lo que Ana Arendt en todo caso llamaba antipolítica, estar manipulado y entubado, no tener cerebro, ¿verdad? Si uno usa su cerebro como tiene derecho a hacerlo, yo creo que uno es libre de muchas cosas, incluso usar su inteligencia según los propios principios que ella mande, ¿no? Entonces está simplemente en una posición plural de opinión. Podría decirse que eso a lo que se acusa, y con esto vamos al corte y regresamos con ese tema, que eso de lo que se acusa como antipolítica podría terminar siendo la democracia en sí misma. Porque cuando tú tienes una opinión exactamente. Y yo opino en contra y de allí se arma un debate, eso no es la democracia, pues. Exactamente. Entonces, vamos al corte y regresamos con eso, a ver si hay democracia o no en este país. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con este programa Y Así Nos Va, que hoy venimos con vocación social hoy. Eric del Búfalo, estábamos hablando de cómo se busca eliminar el debate sobre la política, llamando a quien está en contra del statu quo político como antipolítico. Tú has mencionado algo sobre el juicio a Carlos Andrés Pérez. Yo, siendo adeco, escuchaba muchísimo el relato de amargura, sobre todo de los adecos más carnos andresistas, con respecto a esos momentos, y cómo se hablaba de la antipolítica, y cómo, bueno, y entonces la antipolítica y los enemigos de la democracia tumbaron a Carlos Andrés y después se montaron al chavismo y míralos ahora. Ese es el argumento, la argumentación. Pero yo siempre respondía y sigo respondiendo con lo siguiente. Está bien, hubo un juicio de Carlos Andrés Pérez, amañado con toda una cantidad de perversidades del propio sistema, una cosa terrible, donde inclusive jugó un papel importante Acción Democrática, la Acción Democrática de ayer y de hoy, por cierto, porque están todavía allí los jefes. Pero eso no quiere decir que los medios de comunicación no tuviesen razón en criticar. Eso no quiere decir que la dirigencia política emergente de la época no tuviese razones para emerger. Eso no quiere decir que no hubiese corrupción. Eso no quiere decir que no hubiese malos manejos de la presidencia de la República y no quiere decir que Carlos Andrés Pérez esté exento de críticas. Ah, no, perdón, yo no soy Carlos Andrésista para nada, por favor. No, Carlos Andrés para nada. Lo digo en función de la cuestión de la crítica. Claro. Bueno, eso es antipolítica. Bueno, había situaciones que había que criticar y había derecho. Además, una cosa, gente, cuando la gente critica tiene razón. O sea, cuando uno critica es porque tiene razón en algo. O sea, si a mí no me gusta esto, porque de alguna razón tengo, ¿no? O sea, claro. O sea, la crítica en sí misma, ya aunque sea erróneo en la presentación, aunque se vaya por otros lados, el origen generalmente es legítimo, ¿no? Que es una molestia, ¿no? Entonces, claro, es una molestia por algo, o algo que no cuadra, o la sospecha que me está engañando en algo. Claro. Ahora, entonces, aquí voy una cosa muy rápida. Los ciudadanos tenemos el deber de sospechar de la política. Es un deber ciudadano. Así sea Jesucristo, el presidente, y la Virgen María, la ministra. Es decir, los ciudadanos tenemos el deber de ser perspicaces, sospechar y no estar entubados, ni estar defendiendo, digamos, a priori, las posiciones de los líderes políticos, porque eso es endosar un cheque en blanco que es muy peligroso. Pero es que eso en nuestros días, Eric, eso vuelve a lo que yo te preguntaba hace un rato. Hay como cierta resaca en los sectores, y lo voy a entrecomillar, porque bueno, así tiene que ser, los sectores intelectuales, los sectores de la opinión pública que permanecen en el país. Yo no sé si es que hacen una especie de acuse de recibo del pasado, tienen algunos pruritos con respecto a la crítica, y entonces creen que por criticar van a validar esa versión de la historia que enunciaba Daniel, que es que los 80 y los 90 terminan decantando en una enorme crisis política en el país, no por los malos manejos de los dirigentes políticos, no por los malos manejos de los partidos políticos, sino por los medios, por los analistas, por los opinadores, por los escritores de artículos dominicales. Parece que hay como cierta resaca en ese sector, ¿no? También, sí, Eric. Tú dijiste algo que es que hay como un complejo de culpa, claro, que no entiendo. Hay dos cosas de tu pregunta. La primera es que un intelectual que no critica no es un intelectual. O sea, eso, lo que tenemos nosotros es una cosa absurda. Tenemos una elite, digamos así, intelectual, que no critica, sino que bendice, como si fueran unos curas pueblo, todo lo que hacen. Eso es lo contrario. Eso sí sería anti-intelectualismo. Bueno, eso sí es antipensar. Eso ya en sí mismo es absurdo. El segundo punto es que, ¿por qué ocurre esto? Que también es un misterio para mí, ojo. O sea, tampoco lo tengo muy claro, porque hay toda una elite de lo que se llama la intelectualidad, que también es problemática, porque no, o sea, son realmente una docena de personas, ¿no? Lo que llamamos, en Venezuela hay mucha más gente que piensa. Sí, yo creo. Pero, sí, afortunadamente. Es un ejército, digamos, de francotiradores que están ahí. Y entonces, claro, tampoco podemos decir que esa es la intelectualidad. Porque están ahí, bueno... Han llegado ahí, bueno, es cómodo, porque además la MUD es una corporación como el chavismo, o sea, ese, digamos, la MUD, quienes manejan la MUD, digamos, los dueños de la MUD, los caciques de la MUD, han formado una corporación chantajista, muy, muy buena, de repartición de cargos, que, bueno, tiene poder, tiene esa influencia, hace que te publiquen libros, o sea, entonces, claro, corporativamente se presta. Pero también, yo no sé si eso es verdad, porque además eso de que la democracia se perdió por una novela, televisión, o porque salió una vez Ullar Pietri. O sea, eso es un poco mítico, eso es muy ridículo. Si la democracia se cayó por una novela de televisión y porque Ullar Pietri salió 4 o 5 veces en primer plano, entonces la democracia no servía para nada, era una cosa muy débil. Y por un discurso de Caldera. Y por un discurso de Caldera, entonces es que no había nada ahí. No había claro. Nada ahí, pues, ¿no? Claro. O sea, porque si algo es tan frágil para que se caiga por eso, imaginemos. Ahora, en cuanto a lo que hablamos de los intelectuales y lo que podría hablarse de las élites, no hemos tenido también en Venezuela, y eso podría ser causa de muchos de los desastres, sobre todo una élite empresarial y una élite económica. Por ahí había un libro, por cierto, de Juan Carlos Zapata, se llama Los ricos bobos. Pero sí. No hemos tenido unas élites económicas que se han negado a comprender el hecho político. Tenemos unas élites que no han querido dejar el modelo de sustitución de importaciones. Y eso es a lo que me refiero, porque el problema de Carlos Andrés va más allá de Carlos Andrés. Dos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque esas élites que se resistió a la sustitución de importaciones, hacía que la protegiera el Estado, a vegetar en torno al Estado. Buscar dólares preferenciales. Fue la que ayudó, la que estuvo motivada. Y fue la que bombardeó desde los medios a Carlos Andrés Pérez. Sin que Carlos Andrés Pérez, por Dios, sea para mí un paradigma estadista. Claro, lo que pasa es que cualquiera presidente de esa época es Winston Churchill comparado con esto, ¿no? Claro. Pero, obviamente. Digamos, mutatis mutandis, ¿no? Diríamos en latín, cambiando lo que haya que cambiar. Uh-huh. Pero hay una. Hay, y uno lo ve todavía en este discurso que parece muy bueno en principio de producción nacional, tal. De una visión de proteccionismo. Que apunta otra vez al cepalismo. O sea, yo tengo mis empresarios a quienes favorezco y entonces pongo aranceles altísimos para las transnacionales, hago una serie de cosas que no benefician necesariamente a la sociedad. Entonces, hay también un parasitismo empresarial en Venezuela. Okay. Hay un clientelismo, digámoslo así, empresarial. Sí. En Venezuela que fue muy fuerte como modelo. Y eso también lo tienen los coreanos. Eso no es malo en sí mismo porque tú puedes proteger un tiempo tus empresas para que sean fuertes y puedan competir, ¿no? Uh-huh. Eso se hizo con Samsung, se hizo con Kia, los coreanos hicieron eso con sus carros y sus teléfonos. Pero después de un tiempo dijeron, bueno, ya están listos, bebés, salgan, ¿ok? Porque si no, el proceso se invierte. Entonces decae la economía porque yo tengo una mafia de empresarios que quieren que yo los proteja y no quieren competir, ¿ok? Entonces empiezo a negar lo que yo mismo quise. Entonces, yo puedo proteger por 5 o 10 años a la empresa nacional para fortalecerla, pero después tengo que soltarla. Y esa gente no quiso después de los 80. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, es una, por eso que son bobos. Son bobos porque nunca estuvieron a la altura de competir y siempre tuvieron, digamos, el patrocinio de papá Estado. Pues. Cosa que no hay los grandes empresarios que pintaban a finales de los 90 como los tipos que, bueno, aparecen en la revista Forbes y muy probablemente serán muy llamativos en el futuro. Caramba, bastante. No ha crecido, no ha habido uno más que Cisneros y Lorenzo Mendoza. Exacto. En la lista Forbes. No ha aparecido uno nuevo y eso, aparte de eso, bastante venido a menos los dos. Inclusive dentro de Latinoamérica. Exacto. O sea, comparar lo que es la organización Cisneros hoy con lo que es el imperio de Carlos Slim México, claro. Es una cosa penosa, bueno, ¿no? Los asedios desde acá han sido terribles. Bueno, pero han estado cerca del poder. Cisneros se casó con el poder y nunca se ha divorciado. Sí, no creo que sea una víctima del poder. Uh-huh. No, no. Bueno, Eric. Ustedes no tienen patrocinantes, por lo que. Eric. Okay. Pero ese retrato que tú estás plasmando, yo recuerdo ahorita a George Soros. Y George Soros habla de las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. Bueno, eso no es de él. Eso es de un filósofo que se llama Karl Popper. Karl Popper, que es su... Bueno, pero Soros de alguna manera lo aterriza, ¿no? Para, para los seres mortales más que no lo se quieren embolsilla, extraer. Diría yo. Okay. Así, además, porque Soros es un empresario que ha hecho mucho dinero a lo largo de su vida. Pero estas sociedades abiertas y estas sociedades cerradas, en resumen, bueno, las abiertas tienen que ver precisamente con aquellas que están dispuestas a aceptar la globalización, dispuestas a aceptar los flujos de capital, dispuestas a poner a competir su economía frente a otras economías del mundo, dispuestas incluso, Eric, a tolerar que sus ideologías, si es que se puede hablar de ideologías en el siglo XXI, sean contrastadas con otras cosmovisiones, otras formas de ver el mundo que tienen que ver, no tienen nada, no tienen fronteras, pues están allí y tienen que ser contrastadas. Mientras que las cerradas son todo lo contrario. Se miran a sí mismas y, bueno, padecen de algo que yo diría que es como el ombliguismo. Tú, este retrato que acabas de hacer, creo que nos sitúa lamentablemente como una sociedad cerrada. Queremos una economía proteccionista, tenemos algunas especie de taras nacionalistas extremas que decimos que, bueno, que el venezolano es lo mejor porque sí. Porque así es. ¿Cómo hacemos nosotros? Esto creo que implica un gran cambio cultural, de cara no solamente a los políticos, sino a la sociedad entera, ¿no? Pero el cambio cultural viene después de un cambio material, digamos. O sea, el cambio cultural viene o a la par de que se abra la frontera y que la gente... O sea, por ejemplo, a lo mejor ese trabajador que estuvo en una misión empieza a trabajar en una transnacional y ve que hay una otra cultura del trabajo, otro trato humano, otras prácticas sociales, dirían los marxistas, ¿no? Otras formas de producir, de generar, de ser respetado, de cobrar, ¿verdad? Y de administrar su propia riqueza. Eso crea un cambio cultural, porque eso crea otra visión del mundo. ¿Okay? Entonces, ese cambio tiene que, y esa es la única solución de Venezuela, ojo. Venezuela no va a salir de esto si mantiene el modelo rentista, proteccionista, se va a hundir cada vez más, hasta un punto que ya sea... Si, un punto que se acaba incluso la importancia del petróleo en el mundo, que es un peligro. Sí, que sí. En dos o tres décadas el petróleo pasa un cuarto, quinto, se vuelve como el carbón para los ingleses. Y ahí nos vamos a quedar, mira, ahí vamos a hacer como Haití. Vamos a ser el carbonero del barrio. Exacto, Haití, porque no vamos a tener ninguna cultura del trabajo, no vamos a tener ya clase media, no vamos a tener universidades que sirvan para algo. O sea, vamos a quedar devastados. Entonces, es un peligro que la dirigencia política debería estar ya hablando, porque además la gente tiene que saberlo. Pongo un ejemplo, comparar países es muy antipático. Yo lo voy a hacer, y además comparar el propio país con otro es más antipático, la gente me dice, este tipo es antipático, pero yo quiero hacerlo. Comparemos un país como Panamá, por ejemplo, ¿okay? Que salió de una narcodictadura. La de Noriega. La de Noriega, fuerte, dura, ¿no? Y okay, ese país es un país que está baragua, ¿verdad? Y la ciudad de Panamá es como un poquito más grande, o incluso no sé si más grande que Puerto La Cruz. Y uno va a Panamá y además del bienestar que siente, de social, digamos, bienestar no me refiero a grandes, ricos, del trabajador común, del obrero. ¿Okay? Siente que está en el mundo. Te estás conectado. Que estás en el mundo. O sea, estás ahí, agarras un avión, te metes, estás, consigues productos que vendes. Uno vuelve para acá, siente que salió del mundo. Que está como en un cuarto oscuro. O sea, que lo encerraron, lo sacaron de la escena mundial. Y eso no puede ser, un país no puede crecer así en este siglo. Con la globalización que está amenazada hoy en día también, más allá del chavismo. O sea, está amenazada por cosas que no tienen que ver con la propia globalización, sino con problemas que surgen de ella. Por ejemplo, ¿cuál es la gran amenaza del mundo de hoy globalizado? China. ¿Por qué China es la gran amenaza para el mundo occidental? Y aquí me voy un poquito del país, pero quiero volver aquí porque eso tiene que ver. China es una gran amenaza, no porque no sea un país capitalista, es porque no es un país liberal. Entonces, el capitalismo, por eso yo nunca hablo de capitalismo, hablo de sociedades abiertas, justamente por Karl Popper, por eso que me... No de George Soros, tenía que citarlo como es. ¿Okay? O sea, el capitalismo o la economía de mercado funciona y es civilizatoria si está acompañada de libertades individuales. Si yo tengo un sistema de capitalismo, pero con mano de obra se me esclava, no solamente destruyo más a la población, esclavizo más a la población, sino que voy a terminar degradando a los otros porque estoy haciendo dumping. O sea, estoy vendiendo productos a un costo 50 veces menor que lo que... Entonces, eso al final voy a quebrar empresas. Y es por eso que también gana Trump. Porque, digamos, Detroit es más barato producir en China que en Detroit. Claro. Pero eso no es nada más un problema económico. Eso es que estoy... digamos, sustrayendo un problema de derechos humanos al final del día. Exactamente, entonces es un problema de la globalización, pero eso hay que resolverlo dentro de la globalización. Venezuela juega ahí, pero juega mal. ¿Por qué? Porque estamos jugando como para el equipo que no es. Nosotros tenemos que volver a nuestro eje atlántico, digámoslo así. Bueno, nosotros vamos a volver a este eje al regreso de este corte comercial en esta interesante conversación con el profesor Eres del Búfalo. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos en la parte final de su programa favorito de esta hora. Estamos conversando con el profesor Eric del Búfalo. Antes de irnos al corte, estábamos hablando en términos, nos fuimos a China y revisamos lo que significa tener capitalismo sin libertad. Y resulta ser que yo siento que en este momento Venezuela está enfrentado a la construcción de un sistema. Para empezar, estoy en contra de lo que se piensa normalmente, lo que piensan otros, no es mi forma de verlo, de que, oye, qué gobierno tan malo, qué gente tan bruta, mira cómo tienen el país. Yo siento que la destrucción del país es organizada y es una meta porque ellos solamente destruyendo pueden construir el socialismo. Pero ¿qué siento yo que es para esta gente el socialismo? Yo siento que para esta gente el socialismo no es otra cosa que lo que llama mi amigo Federico Bocarena, que nos debe estar escuchando ahorita, el capitalismo para los panas. Es decir, la mafia, la instauración de las mafias, uh-huh, y que el capital sea nuestro. Y a los demás les sobrará algo. Y al que no le gusta que se vaya, o lo meto preso o lo mato. Eso es un pacto de mafia. Eso es... De acuerdo con él. Es decir, ellos quieren pasar a lo que es Rusia hoy, uh-huh, o a lo que está construyendo Cuba, o a lo que es China, sin pasar por todo lo que ellos significaron en su revolución, ni por, uh-huh, los 50 años, ni por los 70 años, ni por los 100 años de China. Pareciera entonces que va yendo hacia allá, no es el capitalismo sin libertad la construcción, la verdadera construcción del socialismo. Ahí voy. Es que, bueno, históricamente fue sin parte, pero digamos, yo creo que esto es nuevo, y ellos mismos lo llaman economía postcapitalista en su plan nacional de la, uh-huh, bolivariano, uh-huh, uh-huh, que ahora Palermo trabaja muy bien, por cierto, recomiendo su trabajo en ese sentido. Uh-huh. Pero ellos mismos lo llaman postcapitalismo. ¿Qué es el postcapitalismo, ¿no? Que además suena, uh-huh, tan rimbombante. Uh-huh. No es la visión clásica, digamos, marxista de la revolución. No, es justamente una forma de populismo muy autoritario, muy agresivo, que sería como la utopía hacia la cual los cubanos quisieran ir, si tuvieran la juventud, menos mal que ya no la tienen, ¿verdad? Uh-huh. De un autoritarismo muy populista, muy fuerte, que controla, como los chinos, pero en una escala menor, porque casi nadie puede ser china, ¿verdad? Uh-huh. Un capitalismo de Estado con un clientelismo muy, muy, muy autoritario. Y eso para mí es lo que ellos llaman socialismo. Efectivamente, capitalismo para los panas y socialismo para los pobres, ¿no? Uh-huh. O sea, se completa la frase. Digamos, socializar la pobreza y privatizar la riqueza del país de un modo además espectacularmente obvio y obsceno. O sea, que ni siquiera hay que darle mucha hueá. Es tan obvio y obsceno que eso es así, que ni siquiera falta mayor análisis. Pero eso puede ser un modelo, Daniel Eiboy. Uh-huh. Eso es el tipo de modelo de colonia china. O sea, a mí, a los chinos les funciona un país así, que ellos tengan el control del Estado, no competir con otros jugadores, ¿verdad? Para vender sus carros, por ejemplo, sino que el Estado le garantice el monopolio de sus carros. Entonces, bueno, tú me garantizas, yo te presto plata, pero tú me garantizas el monopolio de mis carros, de mis lavadoras, de mi cocina, ¿no? Que es lo que vivimos aquí, claro, ¿verdad? Y yo te meto, yo te doy dinero. O sea, que son, es como si el Estado chino también fuera una mafia gigantesca, ¿no? Que lo es. Que lo es. Entonces, es como si, en el fondo, este es un modelo para países pequeños, tercermundistas, de lo que China, serían las colonias chinas. En vez de ser colonias, digamos, del imperialismo, uh-huh, si fuéramos colonias, Latinoamérica fueran colonias chinas, serían como países como Venezuela. Pero pareciera que todos estamos... Porque en África funciona, sí, también así, esa forma de penetrar la economía, sin, ¿no?, duda, pero es que pareciera entonces que caemos en esa... En esa famosa frase de Marx, que quizás es una de las que menos rigor científico tiene, de que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Porque, uh-huh, cuando vemos que el gran problema que tenían los revolucionarios, entre comillas, de los años 60, era sentirse permanentemente cruzando en Latinoamérica, cruzando entre un campo minado, entre la pelea de la Unión Soviética con China. Y que tú no podías simpatizar con China mucho porque la Unión Soviética se molestaba y viceversa. Entonces pareciera que ahorita estamos más o menos en lo mismo. E inclusive cuando vemos que Trump se siente tan de buenas migas con la Unión, esto que es la nueva Unión Soviética, que es Rusia, y se siente ahorita en tal situación, en el momento en el que estamos hablando de conflicto con China, por una llamada telefónica recibida que termina contrastando en la política tradicional de considerar a China como una sola, incluyendo a Taiwán. O sea, estamos en el mismo sitio. O sea, pareciera que estamos en la tragedia de los 60. No hemos avanzado. Todos los halcones del Pentágono, todos los teóricos del halcón del Pentágono, ni siquiera los halcones, todos los teóricos del Pentágono siempre han considerado el principal enemigo de Estados Unidos a China, después de la Unión Soviética. Uh-huh. ¿Okay? El problema es que la Unión Soviética, los rusos de hoy no tienen nada que ver con la Unión Soviética. O sea, políticamente quieren serlo. Claro. Pero ellos no son comunistas. Es un error verlo así. Absolutamente. Es un terrible error. O sea, en todo caso, las alianzas de Trump con los rusos tienen que ver con intereses de la ExxonMobil, tienen que ver con intereses petroleros, claro, pero también tiene que ver con la contención a China. Mm. Y ese sentido me parece afortunado. Mm. Y creo que parte de los países europeos no han entendido así también, mm, porque están amenazadísimos por los productos chinos. O sea, que el mundo inundado este de productos chinos. Eso, claro, va a quebrar todo el trabajo en el mundo occidental. Claro. ¿Okay? Mm. O sea, vamos a ser pobres. Entonces, Todos vamos a ser como Venezuela. Eric, en medio de un sistema que se plantea incluso en su cartabón, que es esto del plan de la patria y el plan nacional Simón Bolívar, esto que tú has llamado el postcapitalismo, que tú lo has citado, porque eso lo llaman ellos así. Exacto. Esa etapa postcapitalista donde se gobierna con arreglo a un sistema de mafias, donde se gobierna en medio de una institucionalidad que no es tal, y que si existe un resquicio de institucionalidad, uno ve que cada día se desmorona más, porque yo lo decía en uno de los programas recientes, aquí lo que sucede es que en cualquier oportunidad, en cualquier, digamos, aspecto que tú te tengas que mover en este país, siempre tendrás que acudir a algo que es paralegal, siempre tendrás que acudir a un contacto, siempre tendrás que evadir la ley, siempre... Estamos planteados en una tierra donde, Eric, la gente no sabe cuáles son los límites. Uh-huh. Tú más o menos... supones que ahí hay una raya amarilla como la del metro de Caracas, pero no está claro, porque la ley no termina siendo un parámetro de medida para nada. En medio de eso, ¿qué viene en el año 2017? Desde el oficialismo, y como vamos a decir eso, y tú vas a dar tu visión, ¿qué se tiene que hacer desde los sectores que aún plantean hacer una resistencia democrática a esto? ¿Qué viene y qué hay que hacer? Okay. Viene más de lo mismo, así mucho peor. Porque a medida que yo prolongo, estoy hablando con un economista el otro día, me dice, bueno, es que la caída no va a ser tan drástica como esta. Claro, pero si ya tú te hundiste 1.5 metros, 1.60 metros en el agua, con que tú te hundas 1 centímetro más, ya te llega la nariz y te mueres. Entonces, que sea lo mismo, significa que es peor. Uh-huh. Porque se sigue hundiendo más hasta que no respiras, ¿no? Uh-huh. Entonces, viene peor. ¿Qué se puede hacer? Yo no pienso que la situación por sí misma, yo no creo en condiciones objetivas. Si la condición económica misma no va a tumbar a esto. Más bien puede ayudarlo, porque puede reprimir más y puede canalizar más la miseria, de tal modo que la gente esté pendiente de su bolsita CLAP. O sea, lo que nos parecía hace 2 años utópico, ¿no? Con la gente, yo no creo que la gente esté pendiente de una bolsa de harina, de una bolsa de harina con aceite. Que se calen 2000% de inflación. Entonces, pueden controlar mejor a la población con sistemas incluso de empeoramiento económico. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer los sectores? Primero, los ciudadanos, lo primero que tenemos que hacer es no dar más cheques en blanco, ni fuerza y fe, ni el tiempo de Dios, ni nada de estas cosas, nada de autoayuda, por Dios. Uh-huh. ¿Okay? Ver las cosas como las veíamos muy sanamente en los 80 y los 90. Uh-huh. Bueno, el político, pero esto es político, cuidado, ¿okay? Uh-huh. Eso es muy saludable. Uh-huh. Dos, eso no es antipolítica, eso es conciencia ciudadana, por Dios. ¿Okay? Uh-huh. Y si no hay una agenda insurreccional, en el buen sentido de la palabra, cívica, si no hay una agenda, digamos, de no ir a marchar de vez en cuando, sino que hay un momento de inestabilidad en la gobernabilidad constante e incesante, no creo que cambie mayormente el régimen. Y para esa presión, Eric, no es indispensable, más allá de esas tres siglas que son MUD, que haya unidad de las fuerzas opositoras. Sí, pero la unidad significa muchas cosas. La unidad puede ser hegemonía. O puede ser una síntesis pegada con tape, ¿no? O sea, ninguna de las dos sirve. Tiene que ser una unidad que se nuclee en torno a fuerzas concretas y reales. Y en torno a fines, ¿no? En torno a fines y a fuerzas. Uh-huh. ¿Quién tiene la fuerza para ir a ser de vanguardia? Yo pondría en un foro el otro día. ¿Quién es el ñu que va a cruzar el Serengeti? El primero se lo va a comer los cocodrilos, a lo mejor el primero no, pero el segundo, ¿sí? ¿Quién va a ser ese ñuca a decir, bueno, vamos por aquí? Uh-huh. Esto es. Hay que hacer sacrificio. Hay que hacer un sacrificio. O sea, hay que hacer lo que llamaban antes militarmente la vanguardia. Uh-huh. Ahí hace falta una unidad de vanguardia. O sea, alguien que unifique por su acción, no por su palabra. De alguna manera, ya con esto terminamos. Hay una preocupación siempre en el estamento político de decir, bueno, pero es que tenemos que dialogar, porque si no dialogamos nos matamos. O sea, cuando tú llamas de ir a la calle, ¿a qué estás llamando tú? Yo entiendo esto, y tus palabras, cuando hablas de la insurrección, yo entiendo la insurrección cívica como una labor de resistencia permanente, del ciudadano, resistencia ciudadana permanente, como por ejemplo lo que vimos cuando la cuestión de los canjes de los billetes, con la gente viendo cómo venían funcionarios públicos con cajas de billetes negándose a que entraran. Exactamente. Eso es mi protesta personal. Sí. Yo hubiese querido que la gente se negara a hacer las colas, pero dentro de las colas la gente dice, bueno, me obligas a hacer una cola, me humillas de esta manera y de paso me vas a humillar poniendo coleándote porque eres funcionario. Exactamente. Y eso fue muy decente, porque en Argentina, cuando el corralito, uh-huh, nombraban a ese mismo tipo de personas, la mamá, la abuela, la tía, uh-huh, hasta la bisabuela. Yo recuerdo eso. Con groserías brutales. Sí. Y eso es legal y legítimo. Se paraban frente al palacio de gobierno y le mentaban la madre al presidente. El chantaje que tú planteas no hay que dejarlo pasar por el diálogo, ¿no? El chantaje del diálogo. Porque el diálogo es sinónimo de civilización, ¿no? Todo esto que semiológicamente se puede manejar, uh-huh, a partir del diálogo. dialogar, en sentido de negociar, no es malo, y a esta gente hay que dejar una salida. O sea, yo pienso que esto es como los malandros. Bueno, mira, yo te doy la salida, tú no vas preso, pero delata. O mira, yo te dejo tu fortuna, pero te vas. O sea, hay que darle salidas. Eso lo decía Junger. Al ser humano, el más horrible, hay que darle siempre una salida para que pueda salir, o sea, pueda irse. Eso no significa un pacto de impunidad. Eso significa una negociación de... como se negocia con malandros, pues, ¿no? Entonces, pero para llegar a ese punto, tienes que tener primero músculo y fuerza. O sea, tú no dialogas desde la sumisión. Que fue lo que... O sea, además que esto es horrible lo que pasó. Yo creo que ya se nos acaba el tiempo, pero para ir muy rápido. Nosotros estuvimos en un pico, ¿verdad? Donde íbamos a hacer un juicio político, no esta cosa de ayer que fue un show, sino íbamos a un juicio político. Teníamos a 1,000,000 de personas en la calle. La gente estaba que casi a cualquier persona medio moderada en la tarima, la linchaba. O sea, estaba en un punto de clímax, de punto de inflexión. Y a las 12 horas cambió el guión. No sabemos qué pasó. Habla, no sabemos, no, claro, pero sospechamos que pasó. Sospechamos y... Pero bueno, hay una lista por ahí que el gobernador Capriles debería dar, porque eso podría, por cierto que no nombra, es su deber legal y político y ético hacerlo, porque eso a lo mejor esclarecería muchos misterios de este país, ¿no? Pero hablando de eso, no sabe, uno puede sospechar lo peor. O sea, si yo tengo una persona que me dice, vamos a Miraflores hoy, y a las 12 horas está dándose palmaditas con la tiranía, mira... Sí, es demasiado esquizofrénico. Algo pasó ahí. Sin duda, sin duda. Bueno, Eric del Búfalo nos ha dado, por supuesto, muchas preguntas, muchas respuestas. Y creo que el 2017 será un año para seguir evaluando la situación nacional. Pero por ahora este programa ha terminado. Muchas gracias. Gracias, Eric. Feliz Navidad para todos. Gracias. Por habernos permitido, claro. Así es, conversar contigo esta tarde. Y a ustedes, amigos, a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de formación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Génesis Ochoa y Willix Arcaya en la producción, y el mejor producto, el mejor operador de la radio universal a nivel mundial. Ian Martínez Monasterios. Ian Martínez Monasterios, alias Bururú. Muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.